siempre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Luna llena, lléname de amor. ¿Cómo sigue? Luna llena, lléname de amor. Abuela luna, abuela luna. Bueno, basta porque no sé cantar. Unos aplausos silenciosos para ti. Chasquidos. Chasquiditos. Venía pedaleando y vi la luna llena de día, que ya está empezando a dejar de estar llena, y me acordé de esa canción y tengo ganas de llenarme de amor. Y de cantar, tal vez es un momento para empezar a cantar. Tuve el mismo flash con la luna. De salir pedaleando, además cruzamos los mismos recorridos con la bicicleta, y verla. Hay algo que a mí me pasa, que es que a esta edad de mi vida yo todavía no termino de entender físicamente, y lo digo de verdad con un montón de ignorancia, cómo funciona el sistema de la luna orbitando, o nosotros orbitando, la luna orbitando, nosotros orbitando el sol. ¿Por qué hay veces que la ves de día? ¿Por qué hay veces que la ves de noche? ¿Por qué a veces te aparece en una ventana? ¿Por qué a veces en la otra? Hoy, viniendo para acá, la luna estaba ahí delante. Tengo una explicación para eso. Por favor. Es un tema que vimos en física en tercer año, Delio. Y cuando lo estábamos viendo, yo recuerdo bien... Yo no estaba. Vos no estabas, pero yo recuerdo bien el... ¿Para qué mierda nos están enseñando esto? Y me llegó el momento. No te sé la explicación. No. Sí. Pero no. Nos lo enseñaron, porque me acuerdo mucho las fases, que yo dije, ¿qué mierda tiene que ver esto con el colegio? Y esas cosas, no me pareció relevante, no entendía por qué estaba la materia. Si hubiese sido otro tema, probablemente también me hubiese copiado. Pero me acuerdo particularmente del tema de la luna, y ahora una laguna con la que no podemos sostener esta conversación y tener una explicación coherente. Pero tiene que ver con la física. Tiene que ver con la física, tiene que ver con los ángulos, me imagino, desde dónde se ve. Me parece que es un gran momento para, no tengo a nadie de esa edad alrededor, pero agarrar a alguien de esas edades, del secundario, de la primaria, más avanzada, y decirles, ¿ves? Para esto sirve esas cosas que nunca sabés para qué sirven de la escuela. En algún momento algunos conocimientos llegan a su momento de acción. Lo que pasa es que una tiene 15 años y que te ponen una torta de conocimiento de cosas random y vos decís, no sé, amiga. Yo ahora te selecciono más o menos lo que me parece que me puede servir. Física fue de esas bolillas que una dijo, adiós, pececitos. Son cosas que decís, ¿para qué voy a querer esto yo si no me voy a, comillas, dedicar a esto? Y la verdad que sería útil saber. Mal. Y ahora estamos todas tratando de entender que si la luna llena nos afecta en lo emocional, todas esotéricas, que me sube la marea interna, que las emociones, que la luna llena en Capricornio, y ni siquiera entendemos por qué a las 8:30 de la mañana aparece en la bicisenda de México ahí clavada como un lucerito. No tengo conocimientos de física, me pasaba lo mismo en el secundario, decía, ¿para qué? No entiendo nada de esto. Creo que fue la única materia que entregué una prueba en blanco. No, totalmente en blanco. Y es que son materias para eso, es tipo, perdón, no entiendo nada. Es que no, física no es una materia amiga del chamuyo, porque una te dicen, bueno, explica la Revolución Francesa. No leíste, no estudiaste, qué sé yo, algo empezás a tironear. Y bueno, un fraternité, claro. La tensión entre dos bandos. Ahí ya tenés un montón de palabras que no dicen nada, pero ay, que vos le das. ¿Qué es eso, Delio? Buen recurso. No, sí, otro de mis doctorados falsos es en poder completar pruebas, sobre todo de mundos sociales, pero dándole a la palabra vacía sin parar. Una puede decir mucho sin decir nada. Es un desafío eso. Es un peligro. Ay, mira, de la luna a esto muy profunda. profundidades de esta mañana. Pero física para mí es algo que a mí me quedó trunco, porque coincido con esto, digo, pruebas en blanco, vacíos mentales, todos los recuerdos son traumáticos. Pero me empezó a pasar muy de grande que es, hay cosas que sí quiero saber cómo funcionan, porque claro. La física, que para mí hay un mal encare desde la academia. Si vos te dicen, mira, te vas a querer pegar un corchazo, porque que el movimiento curvilíneo y calcular es una patada en la ingle. Si no te gusta, es una patada. Pero, superado la patada, este conocimiento te va a servir para cosas útiles de la vida, porque la física te explica lo básico, no sé, cómo arrastrar un cajón de birras por un plano inclinado y que no tengas que hacer tanta fuerza cargándolo. Pero si vos te dijeran eso en el secundario, esto te va a servir para cuando quieras cargar un cajón de birras, uno prestaría más atención. Y ahora sabríamos explicar por qué está la luna brillando a las 8:30 de la mañana. Pauli, ¿tenés compas docentes de física a las que podamos hacerle llegar este mensaje? Que seguro ya lo están trabajando. Sí, las tengo. Así que voy a llevar la inquietud. Cuando te escuchaba, me acordaba... Ayer mismo un estudiante en quinto año estaba rebelde, estábamos leyendo algo muy interesante y ella apoyada así en el banco me dijo, no me interesa. No. Así, pero así nomás. Y entonces yo miré a toda la clase y dije, che, están todos igual que ella, no les interesa, cambiamos la lectura. No, bueno, no, y ahí, pero fue muy, muy sincera. No sé si teníamos ese grado de sinceridad cuando éramos chicas. Estaría bueno preguntarle si se va a dedicar a la física y tal vez te dice, che, mirá, todo lo que tenga que ver con lengua, la literatura. No. No va. Tal vez tiene esa explicación. Yo la di esa en quinto año, la de química. Le dije, por favor, me voy a dedicar a otra cosa, te lo prometo. Yo hice lo mismo con el de matemática, que ya me borró 3 veces la nota con el liquid paper y yo era como... Amigo, déjame ir porque te juro que no voy a tocar un número en toda mi vida. O sea, te lo prometo como un pacto de honestidad intelectual. No voy a dedicarme a tocar ni medio número. Vos aprobame y yo te juro que me alejo de los números. Solamente por eso estoy lejos de los números, por esa promesa que le hice a ese docente. No, son decisiones muy, muy prontas. Acá María nos dice que deberíamos escuchar Corriente Alterna, deberíamos madrugar. ¿Han explicado lo de la luna? Ay, todos los días cuentan cómo está la luna. Ay, eso no, necesitaríamos. Eso es la recompensa para quienes se levantan temprano. Igual, María, podemos escucharles en diferido, ¿o no? Podemos. Tienen que entrar al Instagram de Corriente Alterna, que es corrientealterna.fm, la tribu, y ahí se enteran todito. Está bueno igual eso, recuperás como la primerísima mañana al mediodía, la tardecita, cuando ya está todo más digerido, decís, che, a ver, ¿cómo estuvo la mañana de hoy? A ver qué pasó mientras yo me levantaba, no es mala. Sí, es el último coletazo del sueño en mi caso, no voy a mentir, estamos al aire, no hay que empezar ya con las fake news. Para mí, yo lo he intentado y dije, bueno, viniendo a charco, no llego pero ni a los últimos 5 minutos. Estoy arañando la cama en esos minutos, de como, ¡no! Pero algún día lo haremos. Vos, Paulita, bueno. Sí tenés la alarma más temprano. Sí, hoy amanecí temprano y sigo queriendo vincular la luna con el amor. Y sigamos, está bien. Hay tanta poesía y tanta literatura vinculando el amor con la luna que vos dale. Está llena y ahí, en algún momento... Veremos si se va, se queda o se multiplica. Muy impresionante, de verdad, muy grosso. Seis minutos pasan de las 9 de la mañana de este martes 25 de junio. Hay 5 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires y se espera una máxima de 12 grados, poquita la temperatura. En cambio, en la región de Lulunta hay 2 grados 2 décimas y se espera una máxima de 9, así que eso les da felicidad a la gente de la ciudad de Buenos Aires para saber que en otros lados hace un poco más de frío. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante entre noticias y algunas entrevistas, por ejemplo con Juli de Consejerías de Vivienda, porque hoy la Casa Solís tiene una amenaza de desalojo y los vecinos ya están concentrados en los alrededores Y también porque hoy se va a realizar el Festi por Darío y Maxi a 22 años de la masacre de Avellaneda. Así que a las 10 de la mañana vamos a estar hablando con Alberto Santillán. René hace Más Allá. La luna me dijo que sí, que hoy te podré revivir, que ponga la misma canción y diga tres veces tu nombre, mi amor. No sé qué me pasa de noche, que quiero llegar más allá. Las velas me dicen por dónde te puedo ir a desenterrar. Soy yo, ¿me escuchas? La luz se oculta, es mi locura. Si estás, muéstrate que no me asustas. Tenerte cerquita como aquella vez que dijimos todo va a estar bien. La muerte no entiende que no es suficiente morir para dejarse querer. Te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Clases públicas, asambleas y volanteadas. Los trabajadores de las universidades nacionales volverán a reclamar un aumento presupuestario para enfrentar el desfinanciamiento en el que los puso el gobierno del presidente Javier Milei. El reclamo no será en forma de paro, sino de jornadas de visibilización del conflicto que los centros de estudio mantendrán durante 72 horas a partir de hoy martes hasta el jueves 27. En esos días, docentes y no docentes desplegarán clases públicas, asambleas y volanteadas en todas las universidades estatales del país, particularmente hoy en la ciudad de Buenos Aires. Hay una concentración frente al ex Ministerio de Educación de la Nación, ubicado en Pisurno 935. Exigirán la recomposición del poder adquisitivo del salario y la reapertura de paritarias. Evalúan un paro de 72 horas para el comienzo de clases después del receso invernal. Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA advierten que desde la asunción del gobierno de Javier Milei hasta la fecha se han perdido 62 puntos de los salarios del sector. El cargo testigo, que es equivalente a la jornada de un maestro, es de 280.015 pesos sin descuentos. La mayoría de la docencia que trabajan como ayudante de primera percibe un salario de 140.000 pesos. Incluso en un cuadro de hundimiento salarial de todos los trabajadores, el de les docentes universitarios y preuniversitarios es una catástrofe, afirman. La fraternidad ratificó su medida de fuera en demanda del aumento salarial. El sindicato ferroviario La Fraternidad realizará hoy martes 25 una nueva medida de fuerza que consistirá en reducir la velocidad de las formaciones de trenes de las distintas líneas metropolitanas a 30 kilómetros por hora durante todo el día. Esto ocasionará demoras en el servicio, ya que la velocidad habitual de los trenes es de entre 60 y 80 kilómetros por hora. Esta acción se debe a que no hubo una recomposición satisfactoria de los salarios de les empleados del sector. Participamos en 4 reuniones consecutivas mostrando la mejor de las predisposiciones para llegar a un acuerdo, pero no hubo respuestas, explicaron desde el sindicato respecto a la negociación paritaria que busca menguar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Se repetirá así la modalidad de protesta que ya se utilizó el 30 de mayo pasado. En este contexto, el gremio liderado por Omar Maturano indicó que la intención no es perjudicar a los usuarios, sino visibilizar la falta de propuestas por parte del gobierno a sus legítimos reclamos. Jornada cultural en la estación Darío y Maxi a 22 años de la masacre de Avellaneda. A 22 años de la masacre de Avellaneda, junto a familiares y compañeros de Darío y Maxi, se realizará hoy, martes 25 de junio, desde las 16 horas, una nueva jornada cultural en la estación Darío y Maxi. La jornada de memoria y lucha contará con música en vivo, intervenciones culturales, mesas gráficas, murales, olla popular, paneles, una asamblea transfeminista y una transmisión en vivo de medios alternativos. Esta última arrancará a las 18 desde el hall de la estación y se podrá seguir en vivo por el canal de YouTube de Antena Negra TV. La jornada finalizará con un acto encabezado por los familiares de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. En tanto, mañana, miércoles 26 de junio, desde las 10 de la mañana, organizaciones sociales, políticas, estudiantes y de derechos humanos concentrarán en la estación de trenes para luego movilizar al puente Pueyrredón, donde realizarán el acto de cierre de las jornadas conmemorativas, en el cual volverán a exigir la justicia completa para todos los responsables políticos de la masacre. Para el terreno de la fantasía, porque está la presentación del libro de la unicornia Eda, ¿de qué hablamos cuando decimos socialismo? Este libro busca retomar definiciones claves sobre el marxismo desde la perspectiva equinoalada, explorar qué desafíos se le presentan en la etapa actual del capitalismo y responder a algunas de las críticas que los defensores del capitalismo humanoide utilizan para insistir en que no hay alternativas a este sistema o que no valdría la pena luchar por una sociedad sin explotación y opresión. Este sábado 29 de junio a las 5 de la tarde, en instalaciones de la fábrica recuperada Madigraf, ubicada en el corazón del Parque Industrial de Garín, se realizará una charla presentación que contará con la presencia y exposición de su autora unicornia, Eda, la hada Ariane, editora, la bruja Josefa, dirigente e histórica socióloga. La presentación requiere inscripción previa enviando un mensaje privado a las redes sociales de @unicorniaeda, escribe. Charco de arena. Volta do

Bueno, acá arrancando una mañana con toda la actualidad, porque ayer cuando terminábamos el programa, así sobre el final, nos manda un mensaje nuestra compañera Gigi Krem de Consejerías de Viviendas y nos comenta que para hoy a la mañana estaba programado un desalojo a las familias de la Casa Solís. Así que como suelo hacer los martes, que no llego sola, uh-huh. En esta oportunidad está del otro lado y precisamente desde la Casa Solís, Juli, de Consejerías de Vivienda, como para profundizar cuál es la situación en esta mañana, que nos cuente un poco qué es lo que se está viviendo ahí en el barrio de Constitución con estas familias que nuevamente uh-huh. se encuentran en amenaza de desalojo. Hola, Juli, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, acá nos encontramos con compañeras de las CONCE, otras personas que vinieron a aportar su apoyo a las familias. Estoy acá en Casa Solís. Y bueno, un día, una mañana, dije, ¿no? Pero ahí apoyando y colaborando en lo que podemos. Bueno, el panorama, si quieren les comento un poco. Sí. Nosotras vinimos desde tempranito, desde las 7 más o menos, que ya empezamos a llegar acá a la casa. Quedaron más o menos 15 familias, de las aproximadamente 40 que vivían acá, antes de que suceda esto del desalojo hace 2 años atrás, uh-huh. 2 años y medio más o menos que se inició. Por un tema de, obviamente, el negocio inmobiliario que avanza y bueno, acá lo que sucedió es la venta de este lugar, de este hotel, con las familias adentro, ¿no? Entonces, desde ese entonces que ellos se enteran con la policía en la puerta, bueno, empezaron por sortear la resistencia, que en ese año sí se logró, pero bueno, estuvieron este tiempo luchando para la permanencia, que lamentablemente no se pudo. Y hoy nos encontramos con apoyando a las familias que son las poquitas que obviamente sabían que se tenían que ir, pero la situación de hoy para conseguir alquiler es muy compleja. Son familias que quizás son con chicos y no les permiten alquilar con chicos, otras que tienen mascotas y son rechazadas porque tienen, bueno, gatitos, perritos. Entonces, estas familias son las que pobres quedaron con los días contados y no llegaron a conseguir. Algunas, es más, se habían ido y no llegaron a pagar el alquiler de la pieza y se tuvieron que volver sabiendo que ya estaba el desalojo con fecha, ¿no? Uh-huh. Así que la estamos como acompañando a que se pueda negociar que las familias no queden en la calle. Uh-huh. Así que estamos en eso. Juli, ¿hay operativo policial ahí en la Casa Solís ahora? Sí, hay policía, por suerte no tanta, porque uh-huh. es muy invasivo cuando cortan la calle, o sea, es como que podemos acceder, digamos, a estar con las familias. Hay camiones de mudanza para cada familia, y bueno, está el VAP, como para asegurar de que las familias puedan recibir ayuda económica para al menos solventar este primer inicio de un nuevo alquiler, ¿no? O sea, estamos como en el caos que están viviendo, poder brindarles un apoyo en que no les falte un papel, de que sí o sí reciban esa ayuda y que no los manden a un parador, porque claro, Obviamente eso no se negocia, o sea, parador no. Entonces, estamos en eso. Juli, decíamos, parador no, pero ¿qué otras alternativas? Porque también sabemos que los subsidios que se brindan no alcanzan para cubrir los costos pensando en familias con crianza. Que incluso también los hoteles no aceptan niñeces. ¿Qué es lo que ofrecen? Porque tampoco hay planes de vivienda, el IBC está todo parado, las construcciones están frenadas, las obras en los barrios también, incluso lo que ya estaba en curso no se finalizó estos últimos 6 meses. ¿Qué es lo que se les ofrecen? ¿Qué posibilidades hay de negociación? Y la verdad que parador o les dijeron un hotel en Ciudadela, estamos hablando de que ellos viven en Constitución y cambiarse completamente de zona, ¿no? Así que eso es por ahora lo que estamos escuchando que les ofrecen, es eso. No hay otra alternativa, nunca la hubo, digamos, ¿no? En estos 2 años y medio que lleva el iniciado el desalojo, nunca tuvieron un ofrecimiento real, concreto, de algo que pueda llegar a cambiarles su situación habitacional, ¿no? Uh-huh. Juli, entendiendo lo que mencionaban recién y lo que se conoce públicamente de la dificultad de alquilar con niñeces y con mascotas, y frente a las ofertas que nos decís vos que les dan a las familias de la Casa Solís, que es un parador o en Ciudadela, ¿qué se hace en relación a lo que es la rutina de las niñeces? Por ejemplo, no podés vivir en Constitución, que vayan y estén escolarizadas en el barrio, que tengan sus actividades ahí, y de repente pretender cambiar toda la rutina y la vida por completo de esas niñeces y pasarlas a Ciudadela cuando ni siquiera se sabe si pueden tener una vacante escolar ahí, si pueden acceder a un jardín. ¿Cómo qué solución se le da frente a los derechos de esas niñeces, además de todo lo relacionado al derecho a una vivienda digna, ¿no? Y la verdad que no les importa, ¿no? Porque no es que se ofrecen un hotel en el barrio, o sea, como que lo dejaron tipo a lo que la gente consiga, o sea, como les cuento, algunas se mudaron y más o menos por la zona, pero los hoteles y todo lo que es el alquiler informal se maneja de una manera que como quieren, digamos, ¿no? Sí. O sea, si te quieren echar mañana porque te demoraste un día, lo hacen. Entonces esa es la situación de vulnerabilidad que viven día a día estas familias que, como muchísimas, están pasando por esta situación, ¿no? De no tener papel para entrar por una inmobiliaria, que bueno, al menos te permite tener al menos un contrato, al tener trabajo informal, claro. Informal y todo, lo que pueden alcanzar es alquilar una pensión, un hotel, y se manejan de estos modos, bastante inhumano, y la verdad que para las familias con chicos es imposible. Sumamente grave, ¿no? Sí. Les cambia completamente, obviamente hay un clima de mucha tristeza, uh-huh. Hace frío encima, hoy particularmente está muy fresco y sin embargo tienen que hacer este tipo de situaciones sabiendo que es mitad de año, ¿no? Y que todavía queda una mitad de por los chicos de ir al colegio, uh-huh. Pero sin embargo no hubo caso. Incluso están los mismos abogados de las familias acá presentes viendo qué se podía hacer, pero no, sí. La verdad que las familias tuvieron que acceder a esto de tener que irse. Uh-huh. Juli, para quienes nos estén escuchando, porque Casa Solís la hemos nombrado muchas veces, ¿sabés algo de la historia? ¿Cómo fue la recuperación de ese edificio? Sí, esto era un hotel que alquilaban las familias, o sea, vivían aproximadamente 40 familias acá alquilando. De repente, en una mañana de septiembre de hace 2 años atrás, una de las vecinas salía como cualquiera a trabajar y ve que hay un operativo cortando la calle. Entonces ahí se dieron cuenta que los querían sacar, o sea, pero ellos no sabían hasta el día de esa mañana que ellos tenían un desalojo. O sea, como que, como te digo, es tan irregular. Los sí. hoteles se manejan de esta forma y obviamente las familias consiguieron una pieza que la alquila y dentro de todo lo pueden pagar, y obviamente que se quedan a pesar de este tipo de modos, ¿no? Del que se vive, o sea, sin saber de que día de mañana no sabes si tenés un juicio de desalojo, si vos le estás pagando realmente al dueño, ¿no? Como que es muy irregular los hoteles, y como no hay nada que regule porque no están dentro de lo que es alquiler formal, ¿no? Sí. Entonces no hay ley ni nada que los avale, que los cuide, que al menos les dé una seguridad de algo. Entonces, bueno, como este era un hotel, de forma de manera informal, así sucedieron las cosas. Entonces, hace 2 años y medio que ellos se enteraron de que los que le cobraban no eran los dueños, que esta propiedad enorme la vendieron con ellos adentro. Que me quedo pensando qué importante la organización social, la existencia de consejería de viviendas, ¿no? Porque es muy desolador el panorama para estas familias. Sí, sí, la verdad que lamentablemente no es la única casa que, que está pasando por esto. Ahí en la zona de Barracas, Balvanera, Constitución, hay varias familias que se han acercado en situaciones similares, ¿no? Y es como muy muy complejo ayudar cuando del otro lado hay tantas contras, tan pocas oportunidades que les quedan, hasta tiempo, incluso el tiempo es muy limitado. Y por otro lado, Juli, ¿querés? Porque esto decíamos, ¿no? De la importancia de la organización, de... Están las consejerías de vivienda, hacen asambleas, reuniones abiertas en distintos espacios públicos, como han sido plazas. ¿Querés compartir también las redes sociales? Porque me imagino que, así como contamos la historia de Casa Solís, y en función de lo que recién decías, hay muchas familias e incluso personas que están alquilando que se encuentran en situaciones similares y que tampoco es tan fácil el acceso a la información o no terminar... desinformándonos y tomando decisiones erróneas, ¿no? Porque no conocemos cuáles son nuestros derechos. ¿Nos querés compartir redes sociales, espacios de encuentro? Sí, sí. Nos pueden encontrar en Facebook o en Instagram como Consejerías de Vivienda y nos pueden encontrar todos los sábados a las 13 horas en Plaza Garay, en Constitución. Uh-huh. Acá a 3 cuadras de Casa Solís prácticamente. Es importante eso, ¿no? Como el encuentro para compartir, porque llegamos a esta situación crítica, pero también pienso en quienes están alquilando y también no se encuentran con situaciones que los departamentos que alquilan se van a vender o que viven en complejos tipo PH que después se venden para hacer torres y que no hay una regulación de precios en el mercado, ¿no? Como que nos encontramos en una situación habitacional que es transversal a todas las clases sociales. Sí, sí, así es. La verdad que semana tras semana se acercan familias y no podemos creer la cantidad de casos que hay de sus diferencias y similitudes, ¿no? En cada caso, como decís, puede ser una familia en un PH, puede ser una casa entera, puede ser solamente, no sé, 3 familias. La verdad que está bueno este espacio también para contarlo y para que si tienen dudas las familias, si conoces a un amigo, un vecino, que le esté pasando algo, que no tenga vergüenza de que somos un montón, que pasamos por las mismas situaciones, que no están solos y que cuando quieran se pueden acercar. Los sábados a las 13 horas nos pueden encontrar en Plaza Garay o nos escriben a nuestras redes que les podemos dar una mano y también es muy importante el espacio para contar y encontrarte también, ¿no? Hacerse un poco de herramientas y tomar el problema y ver qué solución podemos buscar y qué alternativas hay. Siempre con tiempo es muchísimo mejor. Tal cual. Gracias, Juli, por la comunicación. Seguimos estando atentas y a disposición de lo que vaya surgiendo esta mañana ahí en Casa Solís y la situación de todas las familias que ahí se encuentran. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Te mandamos un abrazote. Pasaba Julia, integrante de Consejerías de Vivienda, están desalojando a familias ahí en Casa Solís, en el barrio de Constitución, con este negocio inmobiliario que avanza y avanza y se lleva todos los derechos encima. Luz de la Esperanza, hace Camila Quitrá. ¿Qué? de muerta, yo quiero ver antes de muerta, pago por ver a los poderosos en el cordel, cordel humano, porque los pacos y les sicarios, porque los pacos son contratados por el Estado, porque los pacos, y que todo arda. Antes de muerta, antes de muerta, ver arder, que arda el Congreso y el Estado opresor, que ardan los puertos y las torres de tensión. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Siempre terraza, terraza, terraza. Las terrazas que quedan, pero terraza, terraza, terraza. Ahí estamos y... vamos a anunciar un sorteo, ¿no? Te encantó el sorteo a vos, Paulita. Sí. Estamos sorteando un hermosísimo collage que tiene la imagen de Norita Cortiñas, que le salen del pecho un montón de mariposas, está rodeada de flores, de medio perfil así sonriente, feliz, que dice, el amor no cesa, aunque mueran les que luchan. La amamos. ¿Y hay consigna para ganarse este afiche hermoso? Sí, tenemos consigna poética. Hoy nos metimos bien en la poesía y a partir de la sugerencia que nos manda la persona que creó este collage, que es Iván, dice así: mientras juntamos nuestros pedacitos, mientras nos rearmamos... Suspenso, a completar. A completar. Mientras juntamos nuestros pedacitos. Mientras juntamos nuestros pedacitos, mientras nos rearmamos. Y como una prueba de la escuela, complete el blanco. Complete la oración. Complete, ahí son varias cosas. Uh-huh. ¿Qué se les ocurre, Agus? Vamos a terapia. Esa es buena. Nos vamos a una tanda y volvemos. Nos abrazamos a la distancia con las amigas. Sí, sin duda. Abracitos en todos los formatos. Mientras juntamos nuestros pedacitos. Le está preguntando a la profe. ¿Esto estaba incluido en el examen pasado? No, no te avisaron. Sí. Sí, no, no. No, no viste, no le avisaron que traba en la prueba. Claro, podés mirar la luna, cantate un Miramos tema. La luna. Nos abrazamos y cantamos. También, también. Mirando ahí, la luna. Ahí pega, nos abrazamos y cantamos. Muy ayudada esta alumna. No, estoy reprobando en este momento. Pero espero que radio participantes aprueben y participen y saquen sus plumas o dedos poéticos, ¿no? Sí, pluma ya no. Pluma. Las plumas para nosotras, digamos. Claro. La pluma de nuestro lado. Las plumas son una boa de pluma. Pueden escribirnos al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, que es el WhatsApp de la tribu, y también nuestras redes sociales, ¿no? Así es, porque nos encuentran en Facebook y en Instagram como @charcoarena y en breve ya van a poder participar en el reel del sorteo para ganarse este collage de Iván Barrera. Somos seres extraños habitando el universo, que apenas entendemos que la materia representa un pequeño porcentaje de lo que hemos denominado como la realidad. Descubrimos que el átomo está constituido por un núcleo compuesto de protones y neutrones rodeado de un campo electromagnético que parece estar vacío en un 99,99%. Sin embargo, este espacio no está vacío, sino repleto de frecuencias energéticas donde existen infinitas posibilidades. No hay materia, tiempo ni lugares, solo conciencia, más allá de los sentidos. Así pues, observando este espacio cuántico, ocurrió un colapso de la función de onda y materialicé un electrón, es decir, esta canción. Si lo piensas bien en tu mirada, se encuentra la misma materia que la pantalla. Y si tus ojos no estallan es porque encontré una falla. El amor es ese 99. El amor es ese 99,99. El amor es ese 99,99999. El amor es ese 99. El amor es ese 99,99. El amor es ese 99,99999. Aquí estoy otra vez, revolviendo las palabras, como si fuera magia pa' que me salve un abracadabra. Aquí estoy otra vez, revolviendo cosas, con jugos y pociones, con flores y mariposas. Como no sé código binario, utilicé el abecedario, soy artista estrafalario, un poeta sin salario, soy un ser extraordinario. Y como no sé código binario, utilicé el abecedario, soy artista estrafalario, un poeta sin salario, soy un ser extraordinario. El amor es ese 99. El amor es ese 99,99. El amor es ese 99,99999. El amor es ese 99. El amor es ese 99,99. El amor es ese 99,99999. Pa pararara pa pa. Parara pa pararara pa. Pa pararara pa pa. Parara. Pa pararara pa pa. Parara pa pararara pa. Pa pararara pa pa. Parara. Fue el amor de

Viva la tribu. Viva la tribu. 88.7, 35 años. La tribu viva. Hoy vieron qué curioso, hoy no vi a nadie de la CGT. O yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? No está, que no se ve. Charco de arena. Seis minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Abríamos este programa hablando del amor y el amor tiene que ver con la lucha, ¿no? Y hoy es 25 de junio del 2024, hace 22 años, el 26 de junio, fueron asesinados Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, allí en la estación que en ese momento era de Avellaneda, que hoy día es la estación Darío y Maxi, y se va a realizar como hace 21 años esa jornada cultural, y mañana seguramente estaremos ahí en el Puente Pueyrredón. Le vamos a dar la bienvenida con muchos abrazos a Alberto Santillán, al papá de Darío. Buen día, Alberto. Sí, ¿qué tal? Buen día, Paulita. Un abrazo a todos. Gracias. Bueno, son fechas difíciles, ¿no? Esto de conmemorar, de hacer memoria colectiva, pero también llenas de este amor tan grande que es la lucha, ¿no? Sí. En realidad, para nosotros, creo que no únicamente nosotros como familiares, con papá, hermano o hermana, sino que también toda la compañerada que viene bancando la lucha hace 22 años, todos los días son difíciles, ¿no? Sí. Todos los días son difíciles pensar en el hijo. Todos los días ver cómo la justicia mira para otro lado permanentemente cuando se trata de tener que jugar a los políticos de turno o a los poderosos, ¿no? Pero en eso no nos dejaremos, siempre estamos, por más que a veces se siente también, ¿no?, el peso de la lucha, a veces duele por la impotencia que genera, ¿no? Porque no tengo justicia por mi hijo y no hay justicia por Maxi tampoco. Pero eso no quita de que y que dejemos de cejar en esto que realmente nos merecemos y se merecen los chicos, ¿no? Que es una justicia total, una justicia plena, que los responsables políticos terminen con sus huesos junto con la población carcelaria común. Ahí entonces yo podría cambiar un poco de opinión, y me gustaría decir que cuando me preguntan si creo en la justicia, realmente no la creo, y no únicamente por lo personal, sino que también si miro alrededor mío la cantidad de compañeros asesinados por la bala del Estado, tampoco tiene justicia, ¿no? Y los mismos responsables siguen impunemente paseándose por todos los canales de televisión, de la radio. Bueno, vos sabés bien que Don Dinero manda ahí, ¿no? Entonces, eso genera mucha impotencia, genera mucha bronca, y genera también esto de acompañarnos, de pelearla codo a codo, para alguna vez poder cambiar esta bendita Argentina, quien amamos tanto, ¿no? Y tendremos, una vez también tendremos los gobernantes que nos merecemos. Más pensando yo a mi edad, ya no pienso tanto en mis hijos, sino que me lleva a pensar en mis nietos y mis nietas, en qué país le dejamos. Y por eso es la lucha, ¿no? Y por eso estamos. Sí, ¿no? Pensando también en esta, como frente a esa sensación de injusticia, también nos tenemos, nos encontramos, nos abrazamos, y que eso, ¿no?, es como que también lo que nos da más fuerza, como no quedarnos de en esa sensación, ¿no?, de lo que no estamos consiguiendo, sino por el contrario, ¿no?, esta gran compañerada que se va fortaleciendo año a año, que al día de hoy llega a ser esto, ¿no?, un encuentro con un festival, con un montón de artistas y compas que van a bancar tanto el día de hoy como mañana, ahí la estación Darío y Maxi. Creo que eso es lo mejor que le podemos mostrar y reflejar a nietes, niñeces que hoy nos están mirando, ¿no? De cómo venimos abriéndoles ese camino. Sí, porque seguramente no únicamente mis nietos y mis nietas van a estar, sino que también nietos y nietas de compañeros y compañeros, ¿no? Seguramente porque hoy va a ser una jornada un poco acotada por una cuestión lógica de cuidarnos y preservarnos, ¿no? Pero nada de eso hace que nosotros perdamos la alegría. Y hoy, como lo señalabas muy bien vos, hoy es un día de alegría, día de lucha, día de paneles en los cuales se van a discutir cosas que son tan presentes. Y después tenemos siempre ahí los compañeros y compañeras que van a mostrar lo que hacen en sus barrios, va a haber murgas y después, bueno, todo eso, la radio abierta y todo lo que genera también esos momentos tan lindos, cuando los cumpas suben al escenario, algunos a hablar y otros haciendo el aguante con la banda, ¿no? Y vos ves y nosotros vemos, y siempre lo vivimos como la compañerada se suma a la música, baila, canta, y es eso, ¿no? Es eso, la alegría de vivir. Yo sostengo que Darío, para dar semejante lucha, tuvo que tener un gran amor, así como todos los compañeros detenidos, desaparecidos, ¿no? Sin amor no se puede brindar tanta lucha, sin amor y con el compromiso de llevar hasta la última instancia lo que uno dice y lo que pregona, y por lo que pelea, ¿no? Uh-huh. Por eso Darío, como tantos compañeros y compañeras, son bisagras en esta historia, Uh-huh. Alberto, ayer en mi tarea docente estaba leyendo con los estudiantes del secundario un fragmento de esa biografía de Norita Cortiñas donde vos participaste. Y ahí leíamos que Norita te había dicho una vez que Darío estaba donde teníamos que estar todos. Y nada, como te lo traía para recordar eso tan importante, ¿no? De que Darío le estaba poniendo el cuerpo al barrio, Darío le estaba poniendo el cuerpo a la lucha con una claridad increíble, que al día de hoy sus palabras resuenan mucho en esta dura realidad que estamos. Y también traer a Norita, ¿no? Sí, Darío era un cuadro importante, ¿no? Son esos cuadros que no se pueden reemplazar. Pero a través de Darío también yo he conocido a Norita, ¿no? Porque a veces iba a comer a Darío cuando acompañaba a las madres de la ronda. Y yo no sé si alguna vez habló Dari con Norita, ¿no? Porque quizás Darío se encolumnaba en la ronda, pero cuando sucedió la masacre de Avellaneda, una de las primeras personas que se encolumnó y nos dio su total apoyo, su total compromiso, fue Norita Cortiñas, ¿no? Con el tiempo nos conocimos un poquito más, con el tiempo hemos charlado algunas veces. Y con el tiempo también nos hemos encontrado en distintas provincias y en distintos lugares del Gran Buenos Aires, ¿no? Y entonces uno aprende a amarla. Yo tengo un tremendo amor por Norita y me pegó muchísimo, como a muchos y a muchas, su partida, ¿no? Pero cuando uno señala que Norita es un faro de luz, es un faro de lucha, es tal cual, ¿no? Y entonces nos corresponde a nosotros, a nosotros tenerla siempre, llevarla siempre con nosotros y no olvidarnos de todas las enseñanzas de vida, de lucha que nos dejó Norita, ¿no? Y nos sigue dejando y nos seguirá dejando. Sí, y tomando eso que decías, también pensando en las... Bueno, vos nombrabas a tus nietos, a tus nietas, pero también pensando en las generaciones más jóvenes, quienes eran muy muy chicos, muy chicas cuando ocurrió la masacre, o quienes han venido más luego de esa masacre, también entender esa parte que vos nombrabas, mezclando a Norita, a Darío, a Maxi, la lucha que se estaba dando en los barrios, el el armar asambleas, el juntar a los y a las vecinas. Estamos en un contexto en el cual ayer se dieron los números del desempleo y están subiendo a pasos agigantados. Estamos viendo ciertos patrones de la vida económica caer en un ciclo muy similar, no quiero decir igual, pero sí muy similar a los fines de los 90, al 2000, digo, en ese contexto donde estaban los chicos luchando y poniendo el cuerpo, porque lo que se venía abajo era ese tejido social y justamente la creencia y esa militancia era que haciendo fuerza en ese tejido social, juntando las manos, trabajando desde los barrios, era posible sostener esas vidas tan difíciles de vivir. Y quizás en una fecha como hoy, volver a prender esa llamita de nos tenemos que seguir juntando, nos tenemos que seguir sosteniendo con un Estado que se desintegra y eligen dinamitarlo sobre sí. Nuestros cuerpos. Sí, yo considero que como decía Galeano, ¿no? Los pequeños fueguitos que algún día terminarán siendo un gran fuego. Sí, no son parecidos los momentos, ¿no? Pero sí tiene mucha similitud. En ese momento y en este momento, el gobierno actual y los anteriores se basaban en la represión y la detención arbitraria, teniendo ellos como plan de gobierno a través del miedo, a través de sacarle los planes sociales, pero también hay que pensar, ¿no? Que muchas veces los cumpas y las cumpas que sostienen una olla para que no únicamente la militancia se arrime a comer, sino que también es mucho más amplio porque también se da de comer a los vecinos que muchas veces con mucha vergüenza se arriman a pedir un plato de comida, ¿no? Uh-huh. Y hay personas que han trabajado toda la vida y han quedado fuera de lo que es el circuito laboral y cuando se arriman con su pequeño tupper a tener algo calentito para llevar a su casa, a más de uno se le cae una lágrima por la vergüenza que sienten, ¿no? Pero está en uno decirle que no tiene que sentir vergüenza, que este es su lugar de lucha, que se arrimen, porque muchos se arriman por una necesidad, pero después terminan haciendo raíces, ¿no? En los movimientos, y entonces aprenden quizás porque su vida laboral no le permitió mirar otras cosas, ¿no? Porque a veces uno vive enfrascado, meter horas laburando, y ignoras muchas cosas, ¿no? Quizás a veces por una cuestión de bueno, yo tengo mi lugarcito, listo, ¿no? Pero cuando a uno le pega, bueno, ahí tenemos que plantarnos y empezar a tomar conciencia de lo que realmente querían nuestros compañeros y nuestras compañeras caídas, ¿no? Que son crear conciencia, saber por qué nos pasa lo que nos pasa desde tantísimos años, ¿no? Uh-huh. Y con respecto a la juventud, esos chicos que como señalaba en su momento Darío, cuando ellos marchaban, los pibitos se quedaban en los barrios ahí jugando a ser piqueteros, ¿no? Y entonces pasan los años y algunos de esos pibos, esas pibas, hoy en día están encolumnadas en el frente, ¿no? Y Darío señalaba que, bueno, de esa manera vamos a ir ganando, ¿no? Porque se suman, porque los pibes y las pibas de los barrios, nadie le puede contar la verdad, porque la verdad la viven ellos, con todas sus carencias, con todas sus limitaciones, con un sistema de mierda que los excluye. Y entonces después quemó muy fácil cuando los pibes y las pibas terminan drogándose o teniendo un montón de otras cosas, ¿no? Pero esto es mucho más profundo y no es culpa de la juventud estar alejada muchas veces de lo que realmente tendrían que estar, ¿no? Tendrían que estar mucho más cerca de muchas otras cosas. Pero bueno, es así el sistema de mierda y entonces nos corresponde a nosotros, ¿no? Si es que aprendimos algo de nuestros compañeros y otras compañeras, arrimarnos a esos jóvenes. Y también para que sepan, así como también hacía el Pocho Leprati los atraía a través de la música, a través del fútbol, y entonces también de alguna manera entender y que entiendan esos chicos que también hay otra salida, ¿no? Y como siempre señalamos, la salida siempre tiene que ser colectiva. Sí. Alberto, mencionabas recién a los jóvenes y últimamente se habla mucho como no solo de su desvinculación con la política, sino también de las maneras que han votado y etcétera, recargándoles en ellos un montón de cosas y características. Y pensaba también como de qué manera crees que es posible llegarles y motivarlos y hacerlos partes como de esta dura realidad, pero sin que caiga como un peso sobre ellos, sino más bien invitándoles a reflexionar y a sumarse a la lucha después de tantos años de experiencia y de organización. ¿Cómo ves eso? Sí, yo creo que es no basta a veces hablar con Lindo, no basta a veces con estar un ratito y despedirse. Yo creo que de importancia pasa por meter los pies en el barro, ¿no? Meter los pies en el barro y también ese crearse ese compromiso de ir, verlos, estar, caerles al otro día o a los dos días. Entonces, porque es una juventud, muchos de ellos están totalmente excluidos, como se leía hace un ratito. Entonces, yo tampoco entiendo y no entiendo cómo muchas veces las barriadas más humildes terminan votando a Milei, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde está la falla? Quizás nos haría falta una crítica, autocrítica muy profunda, pero también si señalo únicamente eso, pasa como que la culpa es de nosotros, ¿no? Pero evidentemente acá hay un plan pregañado por todos los gobiernos que fueron asumiendo cada 4 años, ¿no? Porque vos fíjate que ahora Milei quiere voltear todas las conquistas sociales que lograron, que logró el laburante, ¿no? Pero el laburante lo logró porque también pagó con sangre. No es que se peleó únicamente, sino que también muchos pusieron la vida. En realidad no pusieron la vida, se las arrancaron. Uh-huh. Y cuando se va un gobierno, ya en sus 4 años de gobierno, ya instaló algo para que nosotros cada vez tengamos menos posibilidades de estar mejor. Y entonces, un gobierno cuando asume el otro, ya está con un plan hecho, como para seguir hundiendo y metiendo más la mierda para que nosotros quedemos excluidos, ¿no? Y hoy por hoy, fíjate cómo vivimos. Vivimos en un momento en que ni hablar de los jubilados, porque los jubilados no alcanzan, hasta les quitaron la posibilidad de algunos remedios. Y entonces vivimos ¿cómo vivimos? Alterados, con bronca, haciendo números porque no llegas, porque la luz te aumentó un 200%, otro impuesto te pagó, te aumentó un 500, un 1000, sube todo, y el sueldo siempre sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, esto es muchísimo, es gravísimo, pero vuelvo a reiterar, ¿no? Un gobierno le deja el camino abierto al próximo gobierno, no importa de qué tinte político sea, sino que evidentemente es un plan pergueñado para someternos y tenernos como esclavos. Pero somos muchos los que estamos en las calles y no nos van a sacar de las calles. Y por más que vengan hace años intimidándonos, siguiéndonos, metiéndonos presos, cagándonos a palo, para pretender sacarlo a las calles. Pero si nosotros, los que menos tenemos, lo que conseguimos, lo conseguimos en base a lucha, sí, en base a estar en las calles. Y de ese lugar no nos van a correr. Y si permitimos que nos corran, entonces no aprendimos nada de nuestros compañeros y de nuestras compañeras. Tal cual. Ahí sí, yo lo que pienso es que de la única manera que pueden gobernar gobiernos y gobiernos es así, con la represión, con tanta represión, ¿no? Nombrabas ahí al principio que eso, como que por ahí no, o sea, se hace la jornada cultural hoy en las calles, por ahí no hay vigilia por justamente todo este aparato represivo que hay para cuidarnos y para poder el 26 subir al puente, ¿no? Sí, yo señalaba que bueno, por eso mismo, por todo lo que nos está rodeando y como Bullrich ya ha actuado cuando se trató la ley de bases, uh-huh, como ha reprimido, ¿no? Sí. Sin miramientos. Pues fíjate que ya estaba todo tan orquestado, pusieron las vallas chinas de vuelta, sí. Y entre los 33 compañeros y compañeras que fueron detenidos, fíjate que el fiscal Stornelli les imputó 15 delitos, ¿no? Entre ellos contra el orden constitucional, amenazando con un agravante que sería aterrorizar a la población. O sea que directamente los trata a los compañeros de terroristas, ¿no? Pues fíjate que cuando él, cuando Stornelli declara o habla a los 33 compañeros detenidos y detenidas, no habla de personas detenidas, claramente habla de 33 piqueteros. Claro. No, no, es brutal la criminalización, ¿no? Que hay, pero bueno, pero aquí estamos. Justamente quería informar que en la jornada de hoy va a haber unas compañeras que van a hacer acopio para llevarle a los 5 todavía detenidos que hay de la última represión. Entonces, también la jornada va a ser parte de juntar alimentos, ropa para quienes, para poderle llevar a quienes todavía están en cárceles en Ezeiza, ¿no? Cárceles federales, sí. Sí. Sí, sí, sí, tengo entendido que sí, sé que no, sé que no le están pasando nada bien, ¿no? Por eso mismo la solidaridad es tan importante, ¿no? Y sumarnos para que tengan que estar donde están, afuera, en sus casas, ¿no? Yo sostengo que muchas veces es importante ir a todas las manifestaciones que uno pueda para poner el lomo, y a veces también para poner la palabra, pero también considero que es importante ir a todas las luchas o a casi todas las luchas. También es mucho más importante volver a tu casa, ¿no? Que siempre hay una familia esperándote. Alberto, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu, abrazarte, nos vamos a abrazar en las calles hoy y mañana, recordando, ¿no?, que esta jornada va a comenzar a las 4 de la tarde, que va a haber 2 paneles, uno de movimientos sociales y uno antirrepresivo de la criminalización que está habiendo hoy día. Va a estar la transmisión en el hall de la estación, va a haber muraleada, va a haber homenajes a Norita, va a estar ese escenario con artistas, va a haber una olla popular también durante la jornada y muchas cosas más, ¿no, Alberto? Sí, sí, sí, yo creo que el 25 y 26 son días importantes, ¿no? Sí. Pero para mí el 25, no sé, yo le tengo mucho más cariño, ¿no? Porque el 25 estamos la militancia y estamos los que queremos estar verdaderamente y sabemos, sin ninguna duda, que caminamos las mismas veredas y las mismas calles. Y a la gente que está escuchando, que se arrime, porque la va a pasar bien, la va a pasar divertido. También la importancia de que aprendan, ¿no? A ciertas cosas que quizás están un poquito alejados, pero y también aquel que no tenga la posibilidad de tener un plato de comida en su casa, que traiga su tupper, que en esa olla popular van a ser bien recibidos y puedan llevar algo calentito, o puedan comer algo calentito ahí para llenar la pancita, ¿no? Que con este frío tan bien nos vendrá. Sí. Te mandamos un abrazo enorme. Dale, un abrazo enorme para todos ustedes. Dale, gracias. Abrazo, chau. Pasaba Alberto Santillán, él es el papá de Darío Santillán, asesinado allí hace 22 años y hoy hay una jornada cultural por Darío y Maxi ahí en la estación Darío y Maxi en Avellaneda. La Elino Valdés, que hoy toca a las 8 de la noche en la jornada cultural por Darío y Maxi, hace ahora el paso final. Bye.

Ante este posible escenario, desde ATE se convoca a un paro con movilización hacia Plaza de Mayo, donde además se podría instalar una carpa similar a la de los docentes durante la década de los 90 para este jueves, en coincidencia con el Día del Trabajador y Trabajadora Estatal. También se planea una permanencia pacífica en las oficinas de cada organismo, una medida de fuerza similar a la que se tomaron hace 90 días atrás. El 27 de junio nos vamos a movilizar en todo el país y desde ATE no descartamos montar una vigilia. La idea es permanecer dentro de los ministerios y organismos hasta que llegue el primer día hábil de julio para que se garantice la continuidad laboral de todos los vínculos que se vencen a fin de mes. Fue así que se describió la medida de fuerza a través del secretario del gremio, Rodolfo Aguiar. Fruto de lucha, 300 familias consiguen presupuesto para su escuela. Luego de reclamos en medios de comunicación, con acciones de visibilización de la problemática y presentaciones en ministerios, se logró una reunión con el equipo del Ministerio de Educación, donde se dio a conocer el proyecto de las obras que el edificio del Jardín Pablo Picasso y la Escuela Provincia de Santa Fe número 15 del Distrito Escolar 10 del barrio porteño de Saavedra precisa para poder mantenerse en funcionamiento. La primera etapa se compone de un proceso de licitación abreviado debido a la urgencia por inundación y goteras sobre suministro eléctrico que abarca la impermeabilización completa, ejecución de aislación hidrófuga de membrana con geotextil en todas las cubiertas, nivelación de contrapisos y pendientes, picado de carpetas para su reposición, terminaciones con pinturas de protección, ejecución de babetas y cupertinas metálicas, reacondicionamiento y reparación de lucarnas y reparación del techo del gimnasio. El llamado a las empresas para la primera etapa ya está en curso. Teniendo en cuenta plazos para evaluar ofertas y adjudicar, comenzarían las obras en julio. La primera parte de la obra va a llevar unos 180 días. Cada uno de estos logros son el resultado del esfuerzo de una comunidad comprometida con la educación. Seis de cada 10 personas transfemeninas reportaron situaciones de insultos, burlas, amenazas o agresiones en la vía pública. El proyecto contó con el financiamiento de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, la agencia I+D+I, en un convenio con el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. La misma cartera que el gobierno de Javier Milei redujo a Secretaría pasó a la órbita del Ministerio de Justicia y eliminó el 80% de los puestos de trabajo. Esto se trata de la primer gran encuesta nacional que ofrece información estadística sobre la situación laboral, educativa, de salud, vivienda, convivencia y discriminación de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, no binarias y otras identidades en el país. En relación a situaciones de discriminación y agresiones, el 31.2% de las lesbianas que participaron de la encuesta manifestó haber atravesado situaciones de insultos, burlas, amenazas o agresiones por parte de vecinos o desconocidos en espacios públicos. Y en el caso de las personas transfemeninas, 6 de cada 10 reportaron este tipo de agresiones en la vía pública, un 61%. Respecto a los ingresos en el hogar de las personas del colectivo LGBTIQ+, una de cada 4 personas que participaron en la encuesta vivían en hogares donde los ingresos eran equivalentes a la mitad de la canasta básica, mientras que el 31.3% vive en hogares que se endeudan para llegar a fin de mes. Rioja, porque en la provincia vuelve la actividad minera después de Famatina. Esta semana el gobierno confirmó que Calpa dio inicio a una nueva etapa en el proyecto de exploración de litio en el Salar El Leoncito, en el Valle del Bermejo. El anuncio es un punto de inflexión en la política minera de la provincia desde el conflicto de Famatina, que consolidó a La Rioja como una provincia sin consenso social para la minería. En tanto, la Asamblea por la Vida Chilecito y grupos ambientalistas aseguraron, a pesar de que el gobierno provincial afirma que hay licencia social para la minería, esto es falso. Estos proyectos avanzan violando la legislación vigente en materia de acceso a la información pública, como el Acuerdo de Escazú, y hasta la fecha los pueblos no hemos tenido acceso a los estudios de impacto ambiental. En un comunicado titulado Con o sin RIGI, Quintel avanza sobre la cordillera con megaminería y sin licencia social. Denunciaron que a través de relevamientos en el territorio, confirmaron que la fiebre del litio ya se cobró la vida de la salina del Leoncito y la biodiversidad de la región. La empresa estatal Calpa perforó la salina y construyó un terraplén encima para que pudieran trasladarse camiones. A los pocos meses, cientos de flamencos aparecieron muertos en la Laguna Brava, a pocos kilómetros de ese lugar. El gobierno dijo que habían muerto por desnutrición ante la falta de alimentos producto de una inmigración temprana, pero negaron la existencia de proyectos mineros en la zona, señalaron desde las comunidades. 47 minutos pasan de las 10 de la mañana en este martes 25 de junio. En la capital federal, una temperatura de 8.5, más bien una sensación térmica de 7.4. Y por la tarde y noche se pueden esperar algunas precipitaciones. Desde donde escuchan a nuestra compañera Gochi, 2 grados 8 le toca vivir, pero tiene probabilidad de lloviznas y comienzos de nevaditas, así que nos quedamos con esa esperanza. Y para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Compañera se mestiza. Toma. Agua. Ole. Vamos a verlo. Eso es, caramba. Ole. Vamos ahí. compañera vive libre y compañera mía. Mírame a mí, mira mi pelo, divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Pasó con nuestro conocimiento sobre la física, me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido, pero llegan las personas que nos recuerdan un poco de información y Agos, vos nos compartiste en el grupo una respuesta al gran interrogante físico de esta mañana, que era ¿por qué vemos la luna a las... Petri se ríe del otro lado, ¿vos sabés por qué se ve la luna a las 9 de la mañana en avenida en la autopista de México de la bicisenda? ¿Por qué? ¿Por qué se ríe como si tiene la respuesta que pase y la dé, si la va a googlear? O sea, para, dice, dice que la tiene, dice que la tiene. Ver, está entrando intempestuosamente al aire. Dice que la tiene. A ver, ¿qué tal? Buen día, Petris. Doctor. Buenos días, ¿cómo están? Buenos bien, días. Bien, bien, bien. Día a día, la Luna, que es el satélite natural de la Tierra, sí, cambia las horas de salida y la hora en la que se esconde. Por lo tanto, todos los días no sale ni a la misma hora, ni se esconde a la misma hora, ni está en la misma órbita. Porque la Luna no la encontrás, no sale exactamente, sale siempre por el este, pero sí, no es el este exacto. No. Va rotando un poquito hacia el norte o hacia el sur, ¿sí? Y por eso la ven de día y a veces la ven de noche. Es muy clara la explicación. No, bueno, me resulta tan sencilla. Claro, no, no. Hay gente que flashea que la luna sale siempre en el mismo lugar a la misma hora, no. No, yo vivía en la ignorancia de decir, oh, ¿por qué hoy la veo en esta ventana, mañana la veo en esta y hoy la veo a la mañana? Y viví 32 años en esa ignorancia. Yo soy un fanático de la luna y tengo mi aplicación de la luna. Ahí vienen las apps, mirá cómo todo llega, todo porque llega. Porque le saco fotos a la luna hace muchos años y vengo siguiéndola. Y, por ejemplo, les cuento, Hoy, la luna sale a las 9 menos 20 de la noche, hoy. Sí, bien. Y ¿tarde o no? No, no es tarde, va cambiando, estoy diciendo, no es del mismo horario, señores. Bueno, escuchen pero lo hoy que es digo. Tarde. ¿Y saben mañana a qué hora se esconde la luna? ¿A qué hora? No. A las 11.06. En realidad, hoy se va a esconder a las 11.06, porque si vos la viste hoy, sí, a la luna, a las 11.06 no la ves más. De la noche. No, 11.06 a.m., ahora en un rato. Ah, ahora ya se está yendo. Exactamente. Terminamos si vos el programa y se va. Exactamente. Mañana sale a las 9.52 p.m. y 11.38 a.m. se esconde. Y así va rotando día a día. Pero estamos hablando de franjas de horarios muy grandes que cambia. Claro, pero es... Hace lo que quiere. No, es un ciclo, lo hace todo el año. ¿Estudiaste física vos en la secundaria? No, es simplemente fijarse a qué hora sale la luna y a qué hora cae. Es como pensar que el sol sale todos los días en el mismo lugar, que tampoco sale en el mismo lugar el sol. Pero y el es más, sol... en invierno, esa parábola que hace la luna va mucho más pegada al horizonte. Rasante. Va, exactamente. Entonces, si vos seguís la línea desde que sale hasta que se esconde, nunca llega a estar perpendicular. Y en verano sí, porque en verano la tenemos arriba a la luna y también tenemos arriba el sol. El sol no llega a estar tan alto, pasa exactamente lo mismo. No, la información bien, que necesitábamos. Bien. Porque nos había llegado otra información que nos la podés chequear, que es que en la luna llena solo se ve de noche. La luna nueva no se ve, por supuesto. El cuarto creciente se ve al atardecer y lo que vimos hoy es el cuarto menguante que se ve al amanecer y por la mañana. La luna llena siempre se ve de noche, también es mentira. Porque hay lunas llenas que salen a las 5 de la tarde y vos las podés ver perfectamente. De hecho, tengo lunas llenas sacadas fotos de día. Bien. ¿Y qué app estás hablando vos? Es una app que siempre que entro me dice, ¿quiere donar? Y yo le digo que no. No, claro, no. Estoy en Argentina, amiga. No tengo los anteojos puestos de la app. Se llama DAF Luna. Punk. DAF con doble F, DAF Luna. Bien. Y ahí te va diciendo todos los planetas, a qué hora salen, la luna, tenés un mapita, te da las coordenadas. Para eso es necesario tener una brújula, que este celular no tiene. Y pocos celulares tienen brújula porque tienen que tener un sistema magnético para tener brújula. No todos los celulares pueden tener brújula. La cantidad de datos nuevos que estoy incorporando en estos, pero dos minutitos. Sí, Paula. Petris, levanta la mano. Esto de este amor a la luna, sí. ¿Te hace amar la poesía? Sí, por supuesto. La luna me enamoró de adolescente con mis primeros amores. Uh-huh. Y encontré en la luna algo y me da como mucha paz. Sí, sigo a la luna cuando se posa, cuando sale. Sí, soy un gran seguidor de la luna. Bueno, porque siguiendo la luna llegarás lejos. Esta semana, en este territorio posible, tenemos un concurso por un afiche hermoso. A ver el afiche, si es tan hermoso. Y la consigna es completar una poesía. Y yo quiero leer que recibimos dos participaciones para este sorteo. Uno es, mientras juntamos nuestros pedacitos, mientras nos rearmamos, nos alimentamos de los abrazos y la mirada de los hijos, que nos recuerdan el pasado en el presente, convertido en maravilla insurgente, que sacude nuestro olvido y transforma la imposibilidad en lucha. Escribió abrazos, todo un poema esa persona. Abrazos, Laura de Temperley. Aquí te mandamos muchos abrazos. Gracias, y Laura. Te decimos que participás de este sorteo. Como también lo hace Nati, que dice, mientras juntamos nuestros pedacitos, mientras nos rearmamos, dibujo o toco el sicuri, alguna melodía que me reconecte con la sabiduría ancestral. Allí encuentro contención y fuerza para aquellos que aman la pacha y defienden el buen vivir. Jayaya, abrazos para repartir. Nati Fuerza Raíz también participa de este sorteo. Perfecto, me voy a sentar a escribir entonces. Tenés que escribir unos versos. Pero perdón, ¿cómo empieza? Es así. Porque nunca sé qué está completando. Mientras, ¿cuál es la parte? Mientras juntamos nuestros pedacitos, mientras nos rearmamos. Y ahí tenés que seguir. Completa el blanco. Ay, es hermoso. Pero te lo podemos repreguntar mañana. ¿Quieren que traiga algo escrito? Sí, por favor. Y otra información de la luna también te vamos a pedir. ¿A dónde puedo ver dónde completar esto? Está ya todo el sorteo subido a nuestras redes sociales, en @charcodearena van a poder encontrar también lo que va a ser el premio, ese hermoso collage de Norita Cortiñas. Así que para participar nos escriben ahí, nos escriben por privado si les da vergüenza postearlo en un comentario, nos mandan un WhatsApp al 11-3126-0887. ¿Y esto se sortea? El viernes. Este viernes. Sí. Si se acercan a la tribu a recitar el poema, vale doble. Como gol de arquero en Metegol. O sea, ya anda poniendo dos papelitos a mi nombre porque yo lo voy a venir a recitar en vivo. Y no va a ser mañana, va a ser el jueves. Bien. El jueves te anotamos dos papelitos. Y entre la luna, los poemas, una posible lluvia de meteoritos que anuncian otras apps por los cielos mendocinos, tenemos que dar paso a la montaña, justamente, ¿no? Y sí, con esta musiquita comenzamos a despedirnos, pero quédense con toda la programación de La Tribu. Ya llega La Montaña y nosotras nos vamos a encontrar mañana, pero también con todas las personas que están escuchando hoy ahí en la estación Darío y Maxi a partir de las 4 de la tarde. Pueden acercarse, como nos invitaba Alberto Santillán, para hacer memoria colectiva, para pedir justicia completa, para seguir ese camino de los responsables políticos de tanta represión y de tanta muerte. Así que ahí estaremos, eso, con la luna y con mucho amor y lucha. ¿Y cuándo nos reencontramos entonces? Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Tribal cumpleaños hoy, Paula Prati, que operadora técnica, integrante de este colectivo, feliz vuelta al sol. El bicho también, bueno, feliz cumpleaños a todos los tribales. Charcos de arena.